Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya en el último día de la semana, Gabriel, viernes 4 de agosto y nuestro programa 151. Bien, queremos nosotros decirles a amigas y amigos que recordemos que seguimos con los eventos de celebración de los 73 años de institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para ello, pues, se ha organizado una agenda donde tenemos eventos para todas las edades, para todos los gustos y, por supuesto, de muy, pero de muy buena calidad. Y miren, entre estas actividades que tenemos, amigas, amigos, la agenda cultural nacional, digamos así, por el Día de la Cultura, ¿por qué es importante señalar esto? Es que en todos los núcleos también va a haber actividad en celebración del 9 de agosto, Día de la Cultura. Gabriel, siempre es un gusto compartir contigo estos micrófonos. Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, de este programa, La Rayuela. Es un gusto tremendo, tremendo, tremendo estar aquí en estos micrófonos, compartir estos minutos, estas horas, mejor dicho. Recuerda que nos escucha de 9 de la mañana hasta el mediodía y pues nuestras líneas telefónicas fijas están habilitadas. Nos puede llamar, sugerir canciones, comentar cualquier cosa. 2220-9966. Así es, la línea de la cultura, 2220-9966. Esa me gustó, ¿eh? La línea de la cultura es el 2220-9966. Así es. A Vicente Moya, el abrazo de siempre. Muchas gracias, Vicente. Él es nuestro director técnico y hace posible que este programa salga en las condiciones que ustedes lo escuchan. Gracias, maestro. Maestro, muchas gracias. 9:10 a.m, amigas, amigos. Y, por supuesto, vamos a comenzar con la música. Sí, con música vamos a escuchar a Belanova con este tema Por Ti. Adelante. Thank you. Chao, mijo. Y buenos días a todas, a todos, aquí este día viernes. Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Sí, estamos contentos, estamos sonrientes. Es que la verdad, siguen sumándose, amigas, amigos, llamadas, comentarios respecto a estos eventos de celebración por nuestro 73 aniversario. El día 9 de agosto. Precisamente se celebra el Día Nacional de la Cultura y por ello la Casa de la Cultura ha preparado un sinnúmero de eventos a los que todos ustedes están invitados. Y dentro de ellos, pues, nosotros tenemos acá una agenda que es realmente una agenda nacional, ¿no? Un calendario de eventos de los núcleos provinciales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, como ustedes conocen, celebra sus 73 años de vida con música, con cine al aire libre para niños, adultos, danza, teatro, conversatorios, rock, exposiciones pictóricas, hay ferias de libro, presentaciones de obras editadas por la institución. Todo esto forma parte de esta gran programación conmemorativa por el Día Nacional de la Cultura. El 4 de agosto, a las 19 horas, amigas, amigos, en el Teatro Nacional, la agrupación Ñukanchi Alpa ofrecerá un concierto musical para el 6 de agosto. A las 11 horas habrá un programa para niños, preparado también por la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Sabemos que el plato fuerte se complementa con la reapertura de los museos etnográfico de instrumentos musicales y arte contemporáneo, el lanzamiento del Archivo Nacional de Música y, por supuesto, la sesión solemne que se efectuará el próximo miércoles 9 de agosto en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 17 horas. Es importante señalar que en esta ocasión los 24 núcleos provinciales y extensiones de la Casa de la Cultura a nivel nacional se suman a este festejo con actividades diversas desde sus trincheras de trabajo, tales como el séptimo Festival Internacional de Música y Danza en el Núcleo de Esmeraldas, Arte Urbano y Trova en la Plaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí, igualmente conferencia por el Día Nacional de la Cultura en el Núcleo de Santa Elena. Por otro lado, el Núcleo de El Oro prepara la Noche Cultural el sábado 5 de agosto en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Se llevará a cabo la celebración del Día de la Cultura el miércoles 9 de agosto. Es importante, amigos, tener claro, en el núcleo de Carchi se realizan visitas a museos, festival intercultural, mientras que el núcleo de Imbabura, en el núcleo de Cotopaxi, realizarán un evento con danza y música, conversatorios, talleres, que son parte de actividades planeadas también por el núcleo de Tungurahua. La Orquesta Infanto-Juvenil de Bolívar será parte de la celebración del Día de la Cultura y en Chimborazo los alumnos de los talleres vacacionales presentarán sus pinturas. La Noche de las Luces será parte de los eventos programados por el Núcleo del Cañar. La Fiesta Activarte en el Núcleo de la Suay y en el Teatro Segunda Cueva Celi del Núcleo de Loja se presenta la obra teatral Los Amantes. En la Amazonía, el Núcleo de Sucumbíos presenta el evento cultural con música y teatro en el Parque Central del Lago Agrio, la Hora de la Cultura Nacional en el Núcleo de Orellana y un encuentro intercultural en el Núcleo del Napo, desfile de expresiones artísticas en Morona, Santiago, primer encuentro regional amazónico de poesía en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pastaza, y la participación artística en el Núcleo de Zamora Chinchipe y la exposición de arte de los trabajos de niños y jóvenes en el Núcleo de Galápagos. Este es el primer gran evento de la gestión del presidente Camilo Restrepo, quien ha manifestado que busca democratizar la cultura abriendo la casa a todas las expresiones culturales a nivel nacional y, como expresa en sus palabras, que la ciudadanía se tome la casa y sea el espacio de fomento y construcción de nuevas culturas diversas. Las 9:20, seguimos con más de La Rayuela y lo que viene es Bueyes de Madera, solsticio de verano. Gracias. quiero nada contigo en el día más largo de nuestras vidas. Siempre creí en lo inexplicado, porque no hay abasto en el tiempo. Del quinto piso que comienza metros y metros bajo el suelo, para sentir la caída que me tumba. Te sueño por las tardes, siento el temblor, ese abandono, esta pequeña luz. Fantasma que se aleja, justa de esta vida, que me deja las ventanas abiertas, por si quieres visitarme. Siento el temblor, ese abandono, esta pequeña luz de un fantasma que se aleja. Bien, amigas y amigos, 9:22 a.m. ya. Y bueno, habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Daniel Espín. Él es diseñador y ahora colabora en el área de museo etnográfico. Le habíamos solicitado a Daniel que comparta con nosotros estos minutos, porque como hemos dicho, el plato fuerte realmente de estas celebraciones de los 73 años de aniversario de la Casa de la Cultura es la inauguración, ¿no? La reinauguración de los museos etnográficos, museos de instrumentos musicales, del Archivo Nacional de Música, en fin, hay algunas actividades. Daniel, bienvenido, muchas gracias. Hablemos un poquito del trabajo que se ha venido realizando en estos días en el Museo Etnográfico de acá de nuestra casa. Bienvenido. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Daniel. Sí, bueno, yo ya desempeño este trabajo de diseñador algún tiempo. Me dedico a hacer exactamente diseño de montaje y un poco también ayudar en la parte de museografía. Entonces, mi trabajo principal fue crear toda la... Bueno, aparte de trabajar conjuntamente con un museógrafo de Juanito, yo en la parte gráfica realizar un esquema, ¿no? un levantamiento de los planos del museo para poder trabajar. Entonces, en este momento nosotros ya casi estamos a punto con los otros museos, igualmente como Pedro, el Museo de Instrumentos Musicales, Pedro Pablo Traversari, igualmente con el Museo de Arte Moderno, ¿no? Estamos ya en los últimos toques. Estoy a full, claro, porque ya tenemos poco tiempo. Estoy sí, nosotros te agradecemos con mucho tiempo, trabajo si en mesa todavía. Entonces estoy un poco apretado con eso también. Y se vienen cosas maravillosas con presentación de... Bueno, aparte de la nueva museografía que se muestra en arte moderno, en las salas de arte moderno, igual en el Museo Pedro Pablo Traversari, y lo mismo hablaríamos de etnografía, que es un poco para mí lo que más me agrada, ¿no? Porque es ahí donde yo inicié todo, donde aprendí muchísimo y estamos todavía en contacto con mucha gente de que aprendí de ellos, ¿no? Hablemos un poquito de este tema, precisamente, de etnografía. Claro. ¿Qué significa etnografía? Etnografía, bueno, siempre se me olvidan un poco las palabras en esto. Hablar prácticamente, bueno, etnografía es la parte del el estudio de las etnias y de los pueblos del Ecuador, ¿no? Las nacionalidades y aprender sobre todo la cosmovisión, bueno, en mi punto de la parte la que más me agrada es esto, ¿no? La cosmovisión y la parte exactamente en la cosmovisión quichua. ¿Mm? Es donde más me identifico. Eso es lo que más te llama la atención. Lo que más me llama la atención. Oye, sin lugar a dudas, digo yo que es como un viaje al pasado, ¿no? Un poco. Ir descubriendo cómo vivían, ir descubriendo qué pensaban, cuál era su forma de producción, cuál era su pensamiento. Pues ciertamente eso, digo yo, no tiene precio, es parte de nuestra identidad, ¿no? Sí, sobre todo ahora que estamos, creo que hay una reivindicación, que hay un cambio de esto, ¿no? Que la gente quiere adoptar un poco más estos conocimientos ancestrales de nuestros abuelos, nuestras abuelas, y sobre todo creo que yo estoy en esa parte también, ¿no? Queriendo aprender mucho de esto, porque al iniciar, creo que en el campo uno también entiende, o sea, lo convive, vive de una forma llamada pacha vivencia, que hablan algunos. Pacha vivencia. Pacha vivencia, que es como la cosmovisión, pero es la cosmovisión es de Occidente, ¿no? El término usado para allá, pero aquí lo usan como pacha vivencia o la vivencia en la tierra, que no es más que el día a día, el trabajo en el campo, el labrar la tierra. Y bueno, como muchas personas que visitan el museo entienden esta parte, más en la parte, les diría en eso, en la cotidianidad, ¿no? Porque son gente que han trabajado en el campo y dice, mira, yo recuerdo esto, yo hice esto. Y es como compartir, ¿no? Compartir sus conocimientos con un mediador, en este caso los guías, ajá, que es muy hermoso. Daniel, sabemos que desempeñas el área de diseño, ¿no? Uh-huh. Pero en ese sentido es muy interesante saber cómo se aplica ya en las formas totalmente prácticas el diseño aquí al campo etnográfico. ¿En qué, claro, en qué situaciones o qué cosas pragmáticas podemos saber que es el trabajo de un diseñador? Ya, primero el estudio de campo, hablar un poco del guión con el museógrafo, más o menos de qué es lo que el museógrafo necesita o qué es lo que se quiere mostrar, ¿no? Desde la parte de la de ir al sitio, ya les, como les mencioné, levantar los planos. Después de eso, levantar los planos exactamente con el mismo museógrafo, ubicar los objetos de museografía, en este caso irían las vitrinas, iría la mesas, entre otros objetos que se utilizan. Entonces yo me encargo de colocar todo eso en digitalmente, y después de eso ya iría yo al trabajo de realizar las artes, investigando igual conjuntamente con la museóloga, que es Pati Noriega, y con el museógrafo. Entonces es un trabajo en conjunto y aparte con los guías también. Es decir, que las formas en cómo vemos que están distribuidas las vitrinas, los objetos, eso lo pensó el diseñador. Lo pensó la museóloga, la curadora, con el museógrafo, y yo puse en práctica la parte gráfica para que vean cómo quedaría esa muestra. Entonces, es un trabajo interdisciplinario, digamos así, ¿no? Y siendo un poquito más explícitos, ¿podría decirse que es una especie de diseñador de interiores? ¿Es algo parecido a eso? Es algo parecido, pero no exactamente me dedico a diseñador de interiores, sino más diseñador gráfico. Pero en este caso, como soy la única persona que estaba en este sitio, entonces yo también recibí clases de AutoCAD, de levantamiento de planos, y trabajé en eso, ¿no? Pero de ahí, en la parte gráfica exactamente, yo ya me dedicaba a hacer las artes que iban ya directo en las paredes. Aparte de eso, si se dieron cuenta, en la parte del tomar fotografías, de buscar información, que iría en las infografías, ¿no? El levantamiento de infografías, de ilustraciones, toda la parte gráfica. Completamente. Esta mañana nos acompaña Daniel Espín, él es diseñador, trabaja pues en el área de museo etnográfico de la Casa de la Cultura, y ustedes saben, amigas, amigos, que

hay mucha exigencia. Sabemos, ¿no? Sabemos que en el día a día las exposiciones deben ser exposiciones limpias, como se lo llama ya, pues, técnicamente. Y están trabajando en estos días, como les digo, porque ya se acerca el día de la reinauguración de nuestro museo etnográfico. En ese sentido, pues, hemos querido hablar un poquito con Daniel Espín para que nos cuente qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué, Daniel, por qué la gente debería ver este museo? ¿Qué van a encontrar ahí? Bueno, el Museo Etnográfico es ahora creo que para mí el mejor museo que se puede montar, ¿no? Con la parte tecnológica adicional, que es algo que es ese plus que le da al museo y es esa... Creo que para un niño es emocionante. Primero porque usted va a entrar y va a ver un enorme panel con animales que se les ilustra de una manera bella, donde se les demuestra la diversidad de... Aparte de esos rostros que nos dan y a notar la variedad de pueblos, el color de piel, rostros. Y una vez que ingresamos hacia la parte del chamanismo, es lo más, creo que, como ver un cielo estrellado en la noche, ¿no? Vemos llenas de estrellas del cielo y aparte vemos un pequeño holograma. Creo que esa es la parte también súper interactiva que a los niños les encantó. Esto ya lo tuvimos hace un año. Y hubo bastante aceptación, sobre todo de los niños, porque ver un personaje que sale de una pantalla enorme... Es un poco mágico, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poquito, ¿qué es un holograma? El holograma es una proyección de espejos, ¿no? Que dan a notar como que si el personaje estuviera dentro de esta, como diría, de esta jaula de este jaula de espejos. Entonces este personaje lo que hace, bueno, perdón, en este holograma lo que tenemos son tres personajes sabios, tres sabios del Ecuador, ¿no? Que nosotros los ubicamos ubicando a las tres regiones del Ecuador, la costa, la sierra y la Amazonía. Entonces cada personaje habla en su idioma nativo. Nosotros lo que escogimos fueron tres sabios, primero de la Amazonía, el del Shuar, ¿no? El Ubixín, que se le denomina este sabio, al Yachac, en la parte quichua, Taita Yachac, y en la parte de la costa, al Sáchila, al Poné. Entonces estos personajes salen como por arte de magia, al presionar un botón, y empiezan a hablar, ¿no? Salen como una proyección, una cascada de fondo. Empiezan con sus cánticos, con sus ícaros de invocación a sus espíritus, en algunos casos, y en otros empiezan con la explicación de la cosmovisión, que es algo tan maravilloso. De una manera tan sencilla como para que uno se sentara en el piso y empezara a simplemente cerrar los ojos e imaginarse que está siendo partícipe de esta limpia, ¿no? Tan maravillosa de cada uno de estos taitas. Hermoso, ¿no? Después de esto pasamos una cortina y llegamos a la parte de modos de construcción. Entonces aquí nosotros vamos, lo primero que vamos a ver es el arado. Algo que ya nosotros no vemos actualmente, vemos solo el uso de tractores. No, ya no hay la yunta, ya no hay los bueyes arando, pero jalando la yunta. Ni nadie que lo haga aparte de... Que sea manejado con un timón, no todo ya es con tractores. Entonces se ve eso recreado el fondo, también un paisaje hermoso del Taita Imbabura. Es una parte del que nosotros colocamos igual, que es idea del museo. Y mía también, porque yo hice. Sí. Después de eso vamos a los modos de construcción. En esa parte nosotros nos damos cuenta la diversidad, la variedad de construcciones que hay, ¿no? Desde la costa hasta la Amazonía. Tenemos 7 tipos de construcciones. La anterior también se mostró, pero ahora está un poco más recreado y más explicado, porque vemos cómo se construye cada casa. El trabajo de ilustración también fue investigar, tratar con las personas igual, buscar fotografías que se adapten al trabajo que se está haciendo. ¿Para qué? Para que el espectador simplemente se dé cuenta a primera vista lo que se está mostrando, ¿sí? Vemos la pared de piedra, vemos la pared de cangawa, de adobe, vemos de bloque, de ladrillo, entre otras, creo que me faltan dos, creo. Hay una sala adicional, ¿no? Exacto, esa es la parte más maravillosa también. Aparte de los otros objetos que tenemos ahí, vamos a la parte de a la Amazonía, los sombreros, hacia la parte de vestimentas. En vestimentas hay algo también súper chévere, que es el espejo. Es igual una, creo que podría decir uno de los primeros museos que utiliza un espejo de realidad aumentada, con donde el visitante, el espectador, viene, se para enfrente de este espejo y se puede vestir al reflejarse en este, ¿no? Simplemente se mueve las manos, empieza a seleccionar la vestimenta, hombre, mujer, y empieza ya a lucir la vestimenta típica o tradicional, ¿no? Tenemos vestimentas de varios pueblos, como Cacha, tenemos de los Cofán, entre otros. No tienen que venir a ver porque yo no les puedo dar toda la lista. Por supuesto. Además que quede un poquito a la imaginación de nuestro público, ¿no? Tuvimos la oportunidad de visitar y de hacer un pequeño recorrido por los museos con Gabriel. Y la verdad es que nos hemos quedado, pero, ¿qué les digo? Emocionados, alegres, maravillosos. Que ya empiece la actividad. Sí, y nosotros queremos también felicitar a nuestros compañeros Gabriel de los museos, cada cual en su área, con su mejor esfuerzo, su mejor compromiso. Y claro, creo que la Casa de la Cultura como tal tiene ese compromiso con el país, ¿no? Con la ciudadanía. Cada cual en su espacio hace su mejor trabajo. Y eso, por supuesto, nos alegra, ¿no? Es una muestra, además, que estamos apropiados de esto que es nuestro. Así es, y pues entendemos solo como un detalle final. Hay en esta misma sección última que nos comentas, Daniel, una chiva. Ah, claro. ¿La gente podrá subirse ahí a tomarse fotos? Sí, bueno, ahora esta chiva siempre ha estado más para los niños, ¿no? Porque ahora vemos las chivas que pasan por aquí y solo es permitido para adultos. Pero la idea acá es que todos puedan subir, ¿no? Pero sobre todo los niños disfruten de subirse y tomarse fotografías, ¿no? Y justamente esto se encuentra en el área de fiestas. Es la última área que no les mencioné. El área de fiestas tiene tiene un mapping, una proyección de aproximadamente 10 bailes, o danzas de varios grupos, varias comunidades, ¿no? Aquí se expresan, bueno, lo del baile de los sáchilas, de los puruaes, que son grupos de danza, ¿no? Tradicionales igual. Tenemos de Chimborazo, tenemos de Santo Domingo de los Sáchilas, tenemos de Zambisa, entre otros, ¿no? Es preferible que ustedes lo vengan a ver. Claro, sí, claro que sí. Seas tú mismo quien invite al público a la reinauguración del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro, creo que es un honor decirles yo que muchas gracias por la invitación e invitarles a todos ustedes a la inauguración de los museos de la casa, que es el día 9 de agosto, para que ustedes vean todas estas maravillas de las que les estoy mencionando, y espero que igual se emocionen como yo lo hago desde el primer momento. Van a ver algo muy ilustrado, y no solo con el área etnográfica, sino con los demás museos que igual están en un trabajo arduo en este momento, para que ustedes se maravillen de esta muestra, ¿no? De estas muestras nuevas que se está haciendo. Daniel, mil gracias. Gracias a tu voluntad, tu tiempo para estar con nosotros esta mañana. Daniel Espín, desde el Museo Muchas de gracias, muy amable. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ahora a escuchar a Café Tacuba. Eres. Thank you. el tiempo que comparto, eso eres. Lo que la gente promete cuando se quiere, es mi salvación, mi esperanza y mi fe. De la mañana con 47 minutos, regresamos a este espacio de La Rayuela. Y como hemos señalado, estos 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se celebran con muchas actividades a nivel nacional. Todos los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentran activados. ¿Para qué? Para festejar el Día de la Cultura a nivel nacional. Habíamos comentado brevemente el día de ayer las actividades que se van a desarrollar en el núcleo de Esmeraldas. Ahora nos toca la provincia de Manabí. ¿Qué tenemos para Manabí, Bachita? Bien, para estas celebraciones, el día miércoles 9 de agosto, amigas y amigos, a las 16 horas en la Plaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí, arte urbano y trova, pintura en vivo, danza y concierto, rap y trova, entrada libre, por supuesto. Todos los eventos programados para esta celebración, Gabriel, amigas, amigos, es de carácter gratuito, así es que venga con toda su familia. Y si usted nos escucha allá en Manabí, no dude en contactarse con Wilmer Mendoza al 099-7597-770. Así es el número de contacto de las personas organizadoras de estas actividades en el núcleo de Manabí. Santa Elena no se queda afuera. ¿Por qué? Porque hoy, viernes 4 de agosto a las 19 horas, en el Museo Amantes Zumpa se hace el lanzamiento literario de 3 obras peninsulares. Así es, Mar de Amor de la licenciada Hilda Díaz, Un Mundo de Penumbras del licenciado William Limones y El Poeta sale a tejer una canción en las paredes de una ciudad sin oficio del abogado Edgar Tomalá. Este lunes 7 de agosto a las 8 de la mañana en el municipio de La Libertad, conferencia del Día Nacional de la Cultura. Lunes 7 igualmente a las 10 de la mañana en el Salón Multifuncional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Santa Elena, se da inicio de los talleres artísticos de verano. Miércoles 9 a las 10 de la mañana en el Museo Amantes de Zumpa, la Expo Feria Artística Artesanal. Miércoles 9, 4 de la tarde, diferentes sectores populares de la provincia se unen para La Casa en tu Esquina, presentación de violines, danza contemporánea y mimos. Y se cierra esa jornada el miércoles 9 a las 19 horas en el Parque Central de Santa Elena con el Festival Cultura. Mayor información a llamar a Jackie Yagual, 0989-11-3848. Así es, y pues nos alegra que todas las actividades a nivel nacional estén ahí activándose

Más de 8.000 productores del país participaron en el Diálogo Nacional por el Agro Ecuatoriano convocado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Aquí se recogieron propuestas de las organizaciones para fortalecer la participación de los productores agropecuarios en la Gran Minga Agropecuaria. Ecuador obtuvo el primer lugar en el concurso Alas a la Seguridad en Latinoamérica. La propuesta ecuatoriana fue analizada por representantes y directivos de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS, de varios países de la región y expertos internacionales, quienes reconocieron el Servicio de Coordinación y Atención de Emergencias del ECU-911 como ejemplo exitoso en la región. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable presentó las estadísticas del sector eléctrico ecuatoriano 2016, las que reflejan la transformación del sector eléctrico ecuatoriano al producir el 90% de energía mediante fuentes renovables, así como contar con una cobertura del 97,2%, sobre todo en las zonas rurales. Este logro ubica al país como referente regional en la reducción de pérdidas de energía. El informe final sobre el proceso electoral realizado en febrero y abril pasados, donde se eligió a los actuales mandatarios, fue entregado por el jefe de misión de la OEA, Leonel Fernández. En el evento, se reconoció la transparencia con la cual se realizó el proceso eleccionario y destacó los esfuerzos del Consejo Nacional Electoral por perfeccionar sus procedimientos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Regresamos a este espacio de La Rayuela para el siguiente bloque de entrevistas. Son las 10 de la mañana con 2 minutos y ya nos acompañan nuestros entrevistados del día de hoy. Estoy hablando del señor Fernando Morales, él es comunicador del Sistema de Museos Quito, y también Norma Astudillo, guía docente del área de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y están aquí precisamente para darnos las buenas nuevas en el caso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la reapertura de los museos, como habíamos hablado, y por supuesto también para informarnos de una actividad cultural que pues ya regresa y que nos faltaba a la ciudadanía quiteña. Especialmente estoy hablando del reto de los museos Gincana Cultural. Esto a propósito pues del Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana, que se celebra cada 9 de agosto a nivel nacional. Y están aquí precisamente para darnos detalles de esta Gincana Cultural y de las actividades que se van a realizar en sus respectivas instituciones. Bienvenidos. Norma, ¿cómo se encuentra? Bien, compañeros, muchas gracias por la entrevista y estamos aquí a la orden de ustedes. Fernando, ¿cuáles serían las expectativas para esta Gincana Cultural de este presente año? Buenos días. 7 museos se han articulado para generar este juego, este reto. Las expectativas son muy grandes porque después de casi 3 años, Normita, sí, retomamos esta actividad que es muy acogida por la ciudadanía. Entonces, esperamos que las personas que van a participar disfruten de los retos que van a ir descubriendo, y a la vez estos retos les van a permitir conectarse un poco más con la oferta que tiene cada espacio. Qué bueno, antes de entrar en tema y profundidad acerca de las actividades y las cosas que se están haciendo en cada uno de los museos, ¿no? Yo quisiera entrar con el diálogo directamente con Norma, precisamente para saber qué se está haciendo en el área de los museos a nivel general aquí en la Casa de la Cultura, por favor. Pues estamos coordinando conjuntamente con los museos del Nodo Centro Norte para que sea una actividad realmente dinámica e interesante. En el caso de nuestros museos de la Casa de la Cultura participan los tres museos, digamos, que conforman, ¿no?, los museos de la Casa de la Cultura, que son el Museo de Arte Moderno, el Museo Etnográfico y el Museo de Instrumentos Musicales. Los chicos que van a participar van a tener, digamos, que resolver algunas cuestiones que les ha planteado el Museo Etnográfico y los dos demás restantes, que consiste en resolver crucigramas resolver rompecabezas. En el caso de arte moderno, tienen que reconocer obras, hacer un pequeño comentario sobre la temática de la obra de alguno de los autores, de los artistas, y también identificar el estilo de uno de ellos. El museo etnográfico también se presta, es un museo didáctico, con la reapertura, el público se va a dar cuenta, digamos, las posibilidades que tiene el museo etnográfico, que ahora tiene un nuevo diseño y realmente está muy interesante. Entonces ahí pueden jugar con los objetos que tenemos ahí, disfrazarse con la vestimenta de cada una de las culturas que tenemos en el Ecuador, asimismo reconocer a los diferentes sabios y chamanes de las diferentes culturas, de las principales de tanto de la sierra como de la costa. Y cositas así, retos pequeños que no les lleve más de 5 minutos en nuestro museo, cada una de las salas, de manera que en 15 minutos solventen el asunto y se dirijan a otro museo. Realmente resulta interesante, emocionante esto, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta que es una participación entre amigos, con la familia, cumpliendo un reto. Afortunadamente ya hace muchos años el museo dejó de estar en esa cápsula casi intocable, digámoslo, ¿no? El museo cada vez ha salido más, y pues igualmente la gente va mucho más a los museos. Entonces, vuelvo a decir, afortunadamente, pues se ha perdido ese sabor a élite, ¿no? Uh-huh. Ahora los museos es para todos, ¿es así, Fernando? Sí, en realidad esta dinámica, esta interacción que tenemos con la comunidad nos ha permitido acercarnos y acercarnos con mucha efectividad. La ciudadanía de a poco va entendiendo que el estar en contacto con los museos y con los centros culturales nos permite empoderarnos de nuestra cultura, nos permite formarnos como individuos y nos permite hacer que este país salga adelante. De cierta forma, pues Norma nos ha informado de las cosas y detalles que se van a realizar dentro de la institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el caso de Fernando, usted que está más al tanto de lo que pasa a nivel de sistema, ¿no?, de Quito, ¿qué es lo que los museos tienen preparado, además de la Casa de la Cultura? ¿Qué es lo que se ha preparado para estas temporadas? Bueno, hay varias actividades en los diferentes museos del distrito. Tenemos varios retos internos que se han trabajado con algunos museos igual, tipo gincana interna, que van a permitir igual que hacer que esta oferta no se concentre únicamente o en el centro histórico de la ciudad o en el centro norte, como es el caso del reto de los museos que estamos trabajando en este momento. Estas actividades se han trabajado con mucho esmero con los equipos de educación de los museos. Se han articulado uno que dos museos y permiten que la ciudadanía tenga esta variedad de oferta. Pueda, acceder al Museo de Acuarela y Dibujo y buscar la primera acuarela de Muñoz Marino, ¿no? Por ahí va la situación y esto permite, como decía anteriormente, conectarse con toda la oferta que tiene la institución. Además de que, al cumplir estos retos, nos quedamos, como se dice vulgarmente, picados, ¿sí? Y esto va a permitir que luego nosotros retornemos con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros hermanos y visitemos estos espacios. ¿Cómo no? Sería interesante inclusive que este tipo de gincanas culturales pudieran realizarse durante todo el año, ¿no? Uh-huh. Es decir, con colegios, que sea un concurso interescolar, intercolegial, porque en realidad, pues, el saber quiénes somos, el saber de nuestra historia nos da otra estatura, ¿no? Sí, de hecho, es de lo que estamos apuntando. Queremos que esta oferta no se quede únicamente en la celebración del Día de la Cultura, ¿no?, sino que a lo largo de todo el año tengamos estos concursos, estos retos que permitan al estudiante, que permitan al padre de familia, que permitan al empresario jugar con temas culturales, jugar con temas artísticos y a la vez aprender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Qué importante que se generen estas actividades en los distintos museos de nuestra ciudad. Y por supuesto, el anhelo de que esto sea una actividad constante e incluso que llegue a nivel nacional. Es importante también mencionar que, bueno, dentro de esas microactividades hay esta gran actividad que es la Gincana Cultural 2017, el reto de los museos, y hablemos de eso, ¿no? Quizás más detalles técnicos, fechas, inscripciones, pero sobre todo voy a empezar por aquí, Normita. ¿Qué es una gincana? Pues la gincana, como lo ha dicho Fernando, es un juego, ¿no? Es una dinámica de retos, de cumplirlos, donde se juega, digamos, el conocimiento, la experiencia, la astucia de cada uno de los integrantes del grupo para hacer una trazar una táctica, ¿no? Es decir, vamos a hacer esto, vamos a empezar por aquí, esto nos va a hacer ganar tiempo, vamos a ir en bicicleta, tú sabes más de esto, te ocupas de las preguntas del arte moderno, por ejemplo, tú sabes más de etnografía y te ocupas de eso. Entonces, es, digamos, saber las potencialidades que tiene cada uno de los miembros del grupo y darles la oportunidad de que sean ellos los que se prendan la antenita y colaboren a que los retos se los resuelva en la mayor rapidez posible, ¿no? Entonces tienen 10 minutos para estar en cada museo, en el mío es 15 minutos, por lo que son 3 museos prácticamente, y eso es lo que engloba una gincana, ¿no? El hacer, digamos, el juego de rapidez y en donde se pone también en juego las potencialidades de cada uno de los miembros que participan en eso. Es decir, como resolver preguntas. Así es. Eso parece como una cadena de detectives, ¿no? Sí. Yendo en busca de las pistas buscando y encontrando. Buscando la pista y encontrando, así es, justamente. ¿Y la convocatoria ha tenido éxito? ¿Hay muchos inscritos? ¿Qué ha pasado? Fantástico. Sí. Fantástico. Sí, qué maravilla. Empezamos a hacer la difusión y la convocatoria este día lunes, y de hecho para el miércoles prácticamente teníamos llenos los cupos. ¡Ah, qué bien! Entonces estamos ya completos con los grupos. Perfecto. Todos están listos para participar en esta gincana, como decía Normita, ¿no? A mostrar nuestras habilidades, nuestra agilidad, nuestra forma de movilizarnos en la ciudad, que es muy importante. Conocimientos también. Exacto. Agilidad, claro. Mental y física. Sí. Ahí les pediría que hagan, Fernando, una excepción, que la radio también quiere participar. un grupito más. Podríamos armar un grupo más. Ahí lo estamos conversando. Y precisamente, bueno, ya conocemos de cierta forma la dinámica, ¿no? Norma nos ha explicado que una gincana cultural consiste en esto de ir resolviendo preguntas, buscando pistas y por supuesto eso se supone que debe buscarse de museo en museo. Sí. Obviamente de los museos participantes. Sí. Hablemos de qué museos se encuentran en esta dinámica. Exactamente, eso les iba a comentar, que nuestro nodo territorial es del Centro Norte y lo conformamos al momento son varios museos más, ¿no? Pero al momento los que estamos participando en la gincana somos el Museo Etnográfico Abya Yala, el lugar donde se hacen las inscripciones, el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés, el Museo Universitario de la Universidad, el Museo Universitario de la Central del Ecuador, le han puesto aquí, que es uno de los museos nuevos, ¿no? Que la Universidad Central ahora tiene varios museos, que es interesante que nos propongamos conocerlos. El Museo del Observatorio Astronómico de Quito, el Museo de Ciencia de la Tierra de la Universidad Central del Ecuador, que también es un museo que es nuevo, novísimo para nosotros, que aún no lo visitamos, pero que lo vamos a hacer en breve. El Museo Zoológico de la Universidad Central del Ecuador, también. El Museo Etnográfico, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Formidable. Es decir, los participantes van a tener conocimiento íntegro, ¿no? O sea, integral de algunas disciplinas, entre ellas, pues, las que mencionaron, de ciencias, de zoología, de etnografía, entre otras cosas. Eso es muy interesante, ofertar conocimiento en distintas gamas y disciplinas. Y precisamente esto, sabemos que los grupos, hablemos de los grupos, de las personas que quizás nos estén escuchando y que estén ya inscritas, ¿qué es lo que tienen que hacer ese día que va a suceder el evento cultural? Perfecto. El día en que se va a realizar el evento nos reunimos a las 9 de la mañana en el Museo Abya Yala, en el Auditorio Cándido Barra. ahí van a recibir todas las instrucciones para poder realizar su, su jornada cultural. Luego, al finalizar, nos reuniremos en la Casa de la Cultura para hacer el cierre y la premiación. ¿Hay unas normas, un reglamento para participar? Hay unas indicaciones básicas que deben cumplirse. Por ejemplo, el grupo no puede separarse. Tiene que llegar a cada museo completo. No puedo decirle no puedo decirles a los participantes de mi grupo, tú te vas a tal museo, tú te vas a tal museo, tú te vas a tal museo. ¿Uso de celulares? El uso de celulares los pueden hacer. ¿Ya? Sí, pero deben estar juntos siempre. Para poder primero arrancar con la competencia. Luego tenemos que cumplir este tiempo que decía Normita de 10 minutos para poder lugar. Exactamente. Para ir resolviendo los retos y alcanzar con el tiempo, ¿no? Porque si de pronto te demoras en un museo 15 minutos. Claro, se va a y la suerte no te acompaña. Y en el otro te demoras otros 15. Perdiste una hora más. Claro. Porque entre movilizarte de museo en museo, hay que tomar en cuenta también esos tiempos. Entonces tenemos que estar súper ágiles. Claro. Delante. ¿Qué otra norma? Tenemos que vamos a poner insignias a cada grupo de diferente color, igual, no se la pueden sacar, no la pueden perder porque quedan eliminados. Bien, ahora, bueno, dentro de estas normas, qué simpático todo esto, ¿no? En realidad es como un buscapistas, una cuestión así, pero ¿y quiénes serán los jurados? Ese es un concurso de competencia, ¿no? Es un concurso de competencia. Funciona de esta manera. A ver. A medida que cada museo va cumpliendo su reto en cada espacio, el director o el guía del museo o el responsable del museo les va a ir sellando. Tenemos una hoja de sellos. Se va a ir sellando a cada grupo que va completando sus retos. Y el grupo que llegue primero al punto de encuentro final... Y con todos los retos cumplidos, obviamente, ese es el grupo que tendrá el primer lugar. Luego vendrá el segundo, el tercero y así sucesivamente. El reto de lo que los sí museos. Es importante, creo yo, mencionar es que para cumplir este reto la gente tiene libre albedrío, se podría decir, para movilizarse. Pueden hacerlo en bicicleta, pueden hacerlo en moto, pueden hacerlo en carro, a pie. La movilización es libre. Entonces, esto le pone más picante al asunto porque hay sitios en donde no vas a poder llegar con un carro, con moto. ¿No? Entonces vas a tener que hacerlo a pie o vas a, si tienes bicicleta vas a poder. Y además, tenemos que recordar que todos debemos ir a ese sitio. Todos tenemos en grupo, claro. Todos tenemos que estar. Hablemos de los grupos participantes. Sabemos que máximo es un grupo de 5 personas, ¿es así? Y en ese sentido, pues, ¿podrían participar niños, adultos o solo adultos? ¿Cómo se maneja este criterio? Sí, es abierto. Por responsabilidad, creo yo que deberíamos estar personas desde los 8 años, 9, hasta los... Sí. ¿No? Porque los más pequeños sí nos van a dar un poco de dificultad al rato de movilizarnos. Claro. Pero ya con un niño de 8, de 9 años, tú puedes moverte muy fácil. Pero sobre todo es una actividad para disfrutar, ¿no? En familia también, claro. Obviamente con las debidas precauciones. Estamos de vacaciones. Y lo importante aquí es como generar ese conocimiento en familia, ¿no? Más allá de llegar primero, de ganarse los premios, es precisamente es vivir la cultura. Y lo más interesante es que en esta ciudad el tema de la gincana tiene una acogida formidable. A la gente le gusta estar conectada con este tema, con este juego, con este descubre. Y eso ha permitido que a través de los años se vaya fortaleciendo esta oferta. Y se vaya pensando en como decíamos anteriormente, en mantenerla todo el año, ¿no? La acogida que tenemos es increíble, definitivamente. Qué bien, nosotros nos alegramos y ciertamente pensamos ser parte de esta gincana también, como Radio de la Casa de la Cultura, queremos estar presentes. Y el día de hoy queremos agradecer, por supuesto, a nuestra querida compañera Norma Astudillo, Ella es guía docente de museos y a Fernando Morales, comunicador del Sistema de Museos Quito. Mil gracias por su tiempo, por su compromiso, gracias por la voluntad realmente de ese trabajo que realizan con tanto ahínco, ¿no? Un abrazo para ustedes, mil gracias. Gracias por la acogida también. Muchas gracias. 10 de la mañana con 20 minutos, vamos a una pausa musical y volvemos. Nunca fui buena para hablar, pero este es el momento. Si te digo la verdad, te quería todo el mundo. Me reflejo en tu mirar, hace todo más profundo. No digas nada, no arruines el momento, déjalo pasar. No digas nada más, prométeme que el tiempo nada va a cambiar. Dime. Y entonces que me digas que no, no puedo decir.

juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Bien, vamos a la última hora, ¿no? La última hora de nuestro programa. 11 de la mañana con 3 minutos, amigas, amigos. Y bueno, queríamos precisamente seguir con esta agenda, ¿no? Ya estamos en el núcleo de El Oro. Y para el día, a ver, ahora ya estamos, viernes 4 de agosto, a las 5 de la tarde. Vamos a ver. Viernes 4 de agosto, a las 5 de la tarde, en el auditorio, el taller de escritura creativa. Igualmente el día de hoy, a las 20 horas, en el Muelle Cultural de Puerto Bolívar, Viernes Cultural. Ahí habrá un show musical. Para el sábado 5 de agosto, prepárese, porque a las 20 horas, en el Parque Central del Cambio, una noche cultural. El domingo 6 de agosto, 17 horas, en el Parque Urbano de Machala. Los domingos recreativos en familia y, por supuesto, el plato fuerte, ¿no? Lunes 7 de agosto a las 11 de la mañana en la biblioteca, la conferencia Muerte de Gabriel García Moreno y visita guiada al Museo Arqueológico Pinacoteca y Archivo Histórico. ¿Qué es una pinacoteca? La pinacoteca es donde están la música, pero para interpretarla, ¿no? Qué interesante. Lunes 7 de agosto, 17 horas, en el auditorio, la mesa de diálogo sobre el arte local con artistas plásticos de El Oro. Martes 8 de agosto, 18 horas, auditorio, se dará el Festival de Anime Arigato. Miércoles 9 de agosto, 4 de la tarde, en el auditorio, se dará la exposición fotográfica sobre Benjamín Carrión Mora. Y bueno, las actividades todavía están pendientes porque a las 4 de la tarde, el mismo miércoles 9 de agosto, en el portal del núcleo, se hace esta actividad, arte de a 4 a 5 de agosto. Miércoles 9 de agosto, 18 horas, terminará pues con una sesión solemne por el Día de la Cultura y entrega de los premios CASA, esto en el auditorio. Con mayor información con el contacto en el oro, Ana Lilia Ludeña Pazmiño al 09-94-41-58-17. Así es, también tenemos actividades en la provincia del Santo Domingo de los Áchilas. Miércoles, para el día de miércoles 9 de agosto a las 9 de la mañana, habrá esa actividad. Peatonal 3 de julio entre calles Tulcán e Ibarra. Habrá celebración del Día de la Cultura. Esto es en el centro de la ciudad, ¿no? Igualmente a las 18 horas. Y el contacto sería Iron Álava Zambrano. Y en el núcleo de Los Ríos, en cambio, para el miércoles 9 de agosto a las 19:30, el municipio de Catarama, ¿no? Ahí pues se llevará a cabo el recital poético y lanzamiento del libro literario de la Misión de Los Ríos de Antonio Maza. Igualmente, el miércoles 9 de agosto, a partir de las 21 horas hasta las 23 horas, en los cantones de la provincia de Los Ríos se dará actividades culturales pues a lo largo de esta provincia. El contacto para mayor información con Paola San Holguín al 09-69-49-88-83. Por supuesto, la región Sierra no se va a quedar fuera de estas actividades culturales y empezamos con Carchi. Carchi para hoy, viernes 4 de agosto, 19 horas, en la concha acústica del Parque Isidro Ayora, se dará el FES Concha Urbana Murales y Música. Qué peculiar nombre, ¿no?, para un festival. El FES Concha Urbana. Muy bien, concha muy bien por el Carchi. Para lunes 7 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 11 en el Auditorio Luis Enrique Fiero y Museos, la visita a los museos y cine infantil. Martes 8 de agosto, de 9 a 11 de la mañana, Gobierno Parroquial de Tufiño presenta también esta actividad ligada a los museos y al cine infantil. Y también terminarán con la misma actividad el día miércoles 9 de agosto, de 8 de la mañana a 18 horas, en el Teatro Félix Freire del Castillo, Auditorio Luis Enrique Fiero, Biblioteca Angélica Martínez y Museos. El contacto aquí en el Carchis, Armando Reyes, al 09-84-91-88-99. Mientras que en el núcleo de Imbabura, amigas, amigos, pues el martes 8 de agosto, a las 17 horas en el Teatro Imbabura, habrá la actuación de la agrupación Yaviraj en Martes Cultural. Y el miércoles 9 de agosto, a las 16 horas, Parque Pedro Moncayo, Festival Intercultural, Danza Contemporánea, Danza Proyección Folclórica, Danza Latinoamericana, ballet, teatro, mimos y música. Qué bueno que estén algunas actividades, ¿no? Ay, pues realmente en todas las provincias. En todas las provincias, es increíble. Esta celebración está por todo lo alto. Así es, si usted desea ver nuestra agenda, es precisamente la agenda que estamos dando lectura, no dude en visitar el sitio web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gob.es, y pues ya en primera plana, en el primer banner ya se ve esta publicación de la agenda cultural a nivel nacional. El núcleo de Pichincha, por su parte, también tiene algunas actividades, en este caso el día miércoles 9 de agosto, de 3 a 18 horas, en la Plaza de los Poetas, se presentará el grupo de Sanqueros, una banda de pueblo urbano, pintas con grafiteros, banda Jauría de Lobos, y la participación de los artistas elegidos y colectivos culturales diversos. Jauría de Lobos, nuestra amiga. Sí, Catrina, ¿no? Catrina, así es. Muy bien, se van a presentar ahí. Mayor contacto con Mónica Escobar al 25-65-88, extensión 262. Vamos a estar atentos, ciertamente que hay para escoger. Y miren ustedes, hay más cosas en el núcleo de Cotopaxi, en el núcleo de Tungurahua, realmente la actividad en la Casa de la Cultura está muy movida. Bueno, les comento algo. Para el día de hoy habíamos concertado una cita con el director de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, don Marco Rosero Bedoya, un hombre experimentadísimo en cuanto a museografía, ¿no? Arte, respetado, afirman los que le conocen. Respetado y, por supuesto, además con una trayectoria impecable. Entendemos... que en estos momentos parece que las ocupaciones y el propio trajín de comenzar ya una reinauguración le ha impedido estar con nosotros, como lo habíamos acordado, a las 11 de la mañana. Quizá de un momento a otro llegue, eso esperamos, pero hasta tanto vamos a ir a la música y queremos compartir con ustedes uno de los perfiles importantes de nuestras mujeres de nuestra América. Y después de escuchar este primer tema, digamos así, vamos entonces a Mujeres de Nuestra América. 11 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, de este día viernes 4 de agosto. Las ganas de sonar.

ha sido esto de la creación desde su, ¿qué diría?, su iniciativa, la creación de un grupo de tejedores, ¿no?, de paja toquilla. Comencemos por ahí el diálogo. ¿Qué le parece a usted? Para empezar luego, pues, hablar de tantas y tantas cosas que quisiéramos aprender y escuchar de usted. Para mí es un honor realmente tenerlo acá en mi programa. Buenos días y bienvenido. Gracias. Buen día. Maravillosa oportunidad para dar cita a los sentimientos encontrados cuando usted me pone y me plantea el tema de las escuelas taller, que son justamente sitios en donde el objetivo fundamental es recuperar los oficios tradicionales. Las escuelas taller en el Ecuador, producto de nuestro acuerdo mutuo con el gobierno de España, inician aproximadamente hace algo más de 25 años. Y la escuela taller de Pile, ya no financiada con el gobierno español y exclusivamente con el Instituto de Patrimonio Cultural y con la colaboración de la Refinería del Pacífico, se crea con el objeto de resolver dos problemas grandes en el Ecuador. El uno, de un enorme sector de ciudadanos en total o media desocupación o informales, y que desgraciadamente su edad fluctúa en el momento más productivo. No pasan de 23 años, sin embargo, no tienen empleo. Y el otro es el de que ciertos oficios tradicionales, que son prácticamente la identidad ecuatoriana, con el transcurrir del tiempo se han ido perdiendo. Concretamente, el tejido del sombrero fino de paja toquilla. De esta manera, aunando esfuerzos, logramos conformar la escuela taller, en donde lo primero que hicimos es no establecer un límite de edad, porque como ustedes conocen, el tema del servicio o de la práctica del tejido es un tema que se lo hace casi como en horas libres, en horas desocupadas, y quizá tal vez puede ser uno esa la causa que no tuvo la suficiente sustentabilidad en el tiempo. Entonces la gente dedicó a actividades productivas que efectivamente le daban subsistencia, y el tejido sombrero quedaba como para, como quien diría, redondear los ingresos. Pero de todas maneras lo que nos interesaba a nosotros es cubrir a la mayoría de la población de Pile. Concretamente, Pile es una parroquia que está perteneciente al cantón Montecristi y a unos 30 minutos de Manta propiamente. No está justamente en la parte de la vía, está mucho más hacia la parte interior de la montaña, y por lo cual no es conocida, y la población está más deprimida que cualquier otra población de la costa ecuatoriana. Esta iniciativa lo que propendió fue que los mismos, lo que llamamos sabios, que son los hombres, mujeres, adultos que practicaron el oficio, sean los maestros, los monitores, que impartan a los chicos. Y aquí hay una sorpresa interesante. Cuando aperturamos el tema de la matrícula, la mayoría fueron chicos y chicas. Yo creía que no les interesara ella en primera instancia. Resulta que la mayoría de la matrícula fue de ellos. Y la razón de ellos se sustentaba en el tema de su territorio. O sea, el amor a lo que es parte de ellos. Y eso nos convence a nosotros que mientras en el sitio haya ocupación, la gente no va a pensar en dejar ese sitio. Entonces, fíjese usted qué interesante es hablar de emprendimientos, pero con verdadera motivación económica y patrimonial. De tal manera que el día de hoy, para cortar esta primera instancia, yo creo que un gran porcentaje de la población de Pile y de sus alrededores están justamente produciendo sombrero fino de paja toquilla. ¡Qué maravilla! Ahora, conozco que usted hasta el día de hoy presta pues su contingente en el Instituto de Patrimonio Cultural. Un espacio igualmente que da para la creatividad, pero sobre todo para abonar y alimentar esto de la identidad como tal. Exacto. Yo manifiesto a todos los ciudadanos, sobre todo en el tema del sector rural, una cosa tan simple, ¿no?, de que toda manifestación cultural obviamente es producto del hombre. y las manifestaciones culturales, tanto materiales como materiales, son propios de un sitio. Es decir, no podemos forzar la vocación de un sitio para que produzca cierto tipo de gastronomía, cierto tipo de artesanía, cierto tipo de costumbre. Y eso es lo valioso de la diversidad ecuatoriana. Muchas de las veces hablamos de la diversidad, pero no entendemos que no somos dos, no somos tres las culturas en el Ecuador. Somos reconocidas 14 y 16 legalmente, que están produciendo desde las épocas precolombinas hasta la fecha. Es decir, hablar de una pluriculturalidad es empezar a entenderles para establecer la interculturalidad. De lo contrario, ¿cómo respeto a quien no le conozco? Y entonces hay que entender de que todas estas culturas son portadoras de los saberes ancestrales y que los expresan en manifestaciones culturales materiales e inmateriales. Y entonces, si uno pierde estas manifestaciones, es como don Jorge Enrique Adún decía, de tanto no tener nada, no sé de dónde soy. Oiga, don Marco, ¿por qué hay esa tendencia de creernos que somos los indicados para decir cómo tiene que vivir el otro, ¿no? Pensando que somos mejor que aquellos. Exacto, y sobre todo subestimando al otro y priorizando al otro. Y entonces es el primer elemento del irrespeto al pensamiento de la diversidad. Entonces imagínese usted en el tema gastronómico, que es lo más evidente. Si alguien le ve a alguna cultura o algún sector cultural comiendo cierto producto, expresa términos peyorativos. Pero esa es su esencia cultural, ese es su alimento, es su vida, eso va a ser de toda una vida. De tal manera que lo primero que uno debería tener, y ese es, por ejemplo, uno de nuestros objetivos en la Casa de la Cultura, que el Museo Etnográfico le haga conocer al ciudadano ecuatoriano y al ciudadano extranjero cuántas culturas conviven aquí, qué producen ellos. Imagínese usted, yo recuerdo hace aproximadamente unos 10 años llevé una muestra de 340 obras a España que decía Ecuador, pasado, tradición. ¿Qué ocurría con eso? Fue producto de que una chica fue violentamente abusada en el metro de Madrid, y obviamente se creía y se cree en Europa que los ecuatorianos somos cualquier cosa. Entonces fuimos con esta muestra y la hicimos en el sitio más emblemático de Madrid, en la Biblioteca Nacional. 340 obras de la época precolombina a la época contemporánea. Y lo que la gente murmuraba en cada mirada a un cuadro, una escultura, decía, ¿y esto quién hace? Y el que estaba, esto es de mi patria, sentía la gente realmente un orgullo infinitamente grande. Saber que ellos sí eran capaces de hacer lo que otros nunca entendían que éramos capaces de hacer. Ciertamente, como que esto de alguna manera, me parece a mí, se ha superado un poco la cuestión de la autoestima, ¿no? Porque también pues comienza por nosotros también. Es decir, nos ha faltado por muchos años sentirnos muchos más orgullosos de lo que somos. Pero para hacerlo debemos conocer lo que somos, debemos conocer lo que tenemos. Ahora, volcando esta conversación y conduciéndole a nuestros museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted es su actual director. Y yo pienso que ha sido un reto inmenso, enorme, ser director de un museo como el de la Casa de la Cultura. Yo hablaría de dos momentos importantes que se plantean en el instante en que estamos reaperturando las salas. Y la primera es histórica, es de identidad, es de orgullo, porque los museos no nacen ahora. Los museos nacen conjuntamente con la casa. Y la casa no es de quienes estamos trabajando en la casa. La casa es de usted, la casa es mía, la casa es nuestra. Todos somos la casa. La particularidad que tiene esta casa es que no tiene inquilinos, porque todos son dueños de la casa. Y todos están invitados justamente a empujarle a la casa. De tal manera que un tema es eminentemente histórico. Las colecciones que hoy se exhiben nacen con la casa en el año de 1944 como colecciones. La una por un investigador estudioso, amante de la música, don Pedro Pablo Traversari, que acumula una significativa cantidad de instrumentos musicales precolombinos del mundo entero, y la casa lo que hace es darle una coherencia de museo que hoy justamente lleva su nombre y que en su tiempo fue el primer director del Museo Pedro Pablo Traversari. El otro tema histórico también tiene que ver con el Museo de Arte Moderno. Imagínese usted que todo lo que implica artes plásticas ecuatorianas desde que la casa comienza a ser el primer salón, se encuentran aquí. Es decir, si es que alguien quiere tener un conocimiento, acceso a todo el proceso productivo, cultural, plástico ecuatoriano, lo va a encontrar aquí en la casa. El tercero tiene que ver con el tema del museo etnográfico, que yo ya le hablaba y le decía el tema cultural. Y en el tema cultural, este acceso que usted decía que un poco ha cambiado, entiendo que ha cambiado bastante, pero fundamentalmente lo ha hecho a través del conocimiento, porque el conocimiento es el que nos hace ver que en el planeta solo habitan seres humanos, y el ADN es ser humano. Es decir, no hay blancos, no hay gringos, no hay morenos, no hay blancos, no hay blancos, hay seres humanos. Y lo único que nos podría distinguir a los seres humanos es realmente el lenguaje. Del resto de las costumbres y tradiciones lo marca el sitio en donde nos hemos desarrollado y en donde hemos hecho nuestras raíces y nuestra vida. El Museo de Arte Colonial, que no deja de ser otro tema emblemático, el único tema es de que no está inserto en la casa, pero igual fue una de las primeras colecciones que dio lugar al denominado Museo Nacional, en donde hoy funciona justamente el Museo de Arte Colonial. Entonces, esta primera parte era recuperar la historia de los museos que por un montón de años habían permanecido y que por situaciones totalmente difíciles de entender, a alguien se le ocurrió desmontar los museos para poner el Hábitat 3. Es como que si yo llegaría a Francia y desmontamos el Louvre porque voy a poner una exposición tal. ¿A quién se le concibe semejante idea? De tal manera que eso es una cosa importantísima, el recuperar esos espacios, esos sitios de cultura, pero para que estén permanentemente al servicio de la comunidad y con términos totalmente sustentables. El otro tema que no deja de ser interesante es igualmente verle al museo, que ya no tenía nada de museo, porque todos sus bienes culturales estaban prácticamente en las reservas. Y en el poco tiempo que hemos tenido ha sido un reto realmente el poder aperturar. No estamos haciendo loas a sacrificios ni esfuerzos. Estamos simplemente demostrando que cuando se quiere hacer las cosas, se puede. Y para hacer las cosas hay que tener actitud y decisión. Y quiero que queden paréntesis muy grandes, que no solamente es el dinero, el recurso el que permite hacer cosas. Lo que más permite hacer cosas es tener un compromiso social. De tal manera que, créase usted, que para todos quienes hacemos la casa, debemos sentirnos orgullosos de que la casa vuelva a contar con sus museos, arte moderno, instrumentos musicales y el museo etnográfico. Don Marco, el 9 de agosto sería la reaperturación de estos museos. Contemos un poco a nuestro público a qué hora va a ser, quiénes van a estar presentes, cómo va a ser esta inauguración. Invitemos, en aras al tiempo se nos acaba ya el programa. ¿Qué vamos a tener el 9 de agosto? Cuéntenos. El 9 de agosto, concretamente, como usted lo ha dicho, vamos a tener... Yo no quisiera nunca hablar la palabra reapertura, porque creo que nunca debieron haber cerrado, y es como que siempre estuvieron ahí, pero no con acceso a la gente. Bueno, hablamos de que nuevamente los museos estarán al servicio de la comunidad. Al ser nosotros una instancia pública y un horario sujeto a la famosa ley de carrera civil, nos es difícil el no funcionar los días sábados y domingos, que es cuando más gente o más público supuestamente asiste a los museos. Entonces vamos a conversar con nuestro presidente nacional a efecto de ver cómo propongo yo al menos una rotación de turnos de mis compañeros a efectos de que un grupo podría estar este sábado, otro grupo el otro domingo, y así sucesivamente con el propósito de que los museos estén aperturados todos los 8 días de la semana. El horario sería prácticamente de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Queremos agradecer su presencia esta mañana y, por supuesto, nos quedan tantos temas todavía en carpeta, que si usted es tan amable, podríamos coordinar una nueva conversación acá en nuestra cabina, en nuestros estudios. Por supuesto, será una gratísima oportunidad para ir un poquito agotando una serie de iniciativas y propuestas, ¿no? Lo más importante es que yo sé que habrá mucha gente, y aquí tienen todo mundo su libertad. Lo que sí les digo es que es más importante construir que destruir. Muchísimas gracias, muy gentil usted. Y pues nosotros, amigas, amigos, debemos despedir nuestro programa del día de hoy, nuestro último programa de la semana, y les recordamos que el día lunes a las 9:00 estamos ya aquí en La Rayuela junto a Gabriel Caicedo, a quien le deseamos por supuesto éxitos el día de hoy. Estará en nuestra ágora también en su concierto. Ustedes saben que él es un pianista reconocido de este país y pues le deseamos éxitos. Es parte también de la programación de la Casa de la Cultura en sus 73 años. Señoras, señores, gracias a su sintonía hasta el día lunes. Muchísimas gracias por habernos escuchado y por supuesto el día lunes los esperamos con los brazos abiertos nuevamente. Hasta el lunes. Buen fin de semana.